A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Nuevo fin de semana, es un placer estar aquí en Radio Andalucía. Un sábado más, sábados, domingos. Comenzamos ahora mismo hasta las 12 en punto. Mañana estaremos en el mismo horario, desde las 10 de la noche hasta la medianoche. 2 horas entonces, 2 horas las próximas, en las que vamos a disfrutar del poder de una música única en todos los casos. Ahora, recuperando una producción de George Duke para el también pianista Joe Sample de 1997. Esto es música. El País de los Sueños. Lo que estamos escuchando es la segunda de las canciones, I'm Coming Back Again, Regreso de Nuevo. En las voces aparece Diane Reeves, Joe Sample al piano y sintetizadores, con gentes como Dee Parks en la guitarra acústica. I'm seeing Aparece Marcus Miller también y muchos más. Diane Reeves poniendo voces en una de las canciones, la segunda, I'm Coming Back Again, de este álbum que contó con 15 piezas y que además fue producido, ya lo dijimos antes, por George Duke, que en temas, en piezas como esta, también estaba en estudio, pues utilizando los sintetizadores adicionales. Es un disco en el que Joe Sample recogía una versión diferente al original de un mito del 79, el ya clásico de su grupo de origen Crusaders, Street Life, que después, en pocos minutos, vamos a escuchar de nuevo. Atención a esto, se trata de Gerald Beasley. Your Move, tu movimiento. Y una canción sencillamente perfecta. Gerald Beasley, Your Move, álbum 2008, esto es Traveling Light. En Radio Andalucía es solo la mejor música del mundo, seguro. Desde Filadelfia, la música de Gerald Beasley, impresionante disco, un bajo norteamericano inspirado en sus inicios en las enseñanzas en las estéticas musicales de Charles Mingus. Así comenzó a elaborar un material magnífico que ha ido dando forma a sus discos y que hemos escuchado frecuentemente, material muy cercano al jazz cuando estudiaba en la Universidad de Pensilvania. Este músico que se inició acompañando a Grover Washington Jr., a ese gran maestro del saxo, que nos dejó hace ya varios años, que murió en unos estudios de televisión en Nueva York, nada más concluir su intervención en un programa al que fue invitado. Esto es música. El país de los sueños. Dijimos hace poco que íbamos a escuchar el Street Life de los Crusaders. Grabaron originalmente esa pieza con Randy Crawford en las voces. Street Life, la vida de la calle. Es un tema elaborado con música de el pianista Joe Sample, uno de los principales protagonistas de esta entrega, con letras de Will Jennings. Además de Joe Sample, aparecen de nuevo Marcus Miller con el bajo, Dean Parks con la guitarra acústica, Steve Gadd, que es un gran batería de Nueva York, Lenny Castro, maestro en las percusiones, y la voz de Lori Perry acompañada de Lynn Davis y Gene Gilstrap en ese trabajo. El resultado magnífico, eso sí, una revisión, como dijimos, muy diferente al original. Joe Sample, el disco Sample This, 1997, Street Life. Esta es La Vida en la Calle. Street Life, que fue éxito en listas norteamericanas de smooth jazz, llegó a la 17ª posición en el verano de 1979, el 28 de julio, con Randy Crawford, una canción determinante para el descubrimiento de una de las voces mejores de Euria. Además, propició esa intervención que Randy Crawford acompañase a los Jazz Crusaders en una multitudinaria gira por Europa y por tierras jamonesas. Este álbum que estamos escuchando, con esta versión diferente al original de Sample y de Will Jennings, apareció nominada a los Grammys 98 dentro de la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Jazz Contemporáneo. Y aquí tenemos a los Crusaders. Jazz Crusaders, la banda de origen de Joe Sample con King the Jazz, álbum de 2008. La sexta de las piezas, I Want a New Man, Quiero un Nuevo Hombre. Nothing I say changes selfish ways. I get so tired and lonely, 'cause I want him only to focus on me when I'm in need. But he just don't understand that I want someone who knows when to comfort me. Not a shake to show sensitivity. Can write sweet songs, long love letters. Realmente impresionantes, como una trayectoria imponente desde hace prácticamente 45-50 años, que se dice pronto. Nacían en los Estados Unidos, en Texas. Ahí estaban Wilton Felder, desde el primer momento el saxofón, Steve Swooper con la batería, Wayne Henderson, un maestro con el trombón, y el tenista Joe Sample, algunos músicos que han ido colaborando a través de los años en diferentes discos, en distintas giras internacionales, como hablamos ya de Miss Brandy Crawford en las voces. Bobby Caldwell también estuvo hace años en Madrid, por ejemplo, acompañando a los Crusaders, con gente como el pianista Bobby Lyle, uno de los habituales de acompañamiento de talentos tan importantes como los de Anita Baker, independientemente de su densa y rica producción propia. La música que sueñas se hace real con Juan Antonio Jurado, El País de los Sueños. Y Lorenzo Romero, que es el productor todo este tiempo hasta las 12. Juliana Aquino, vamos a acercarnos a la música tropical, a una versión de un viejo éxito de una mujer de Rochester, Boston, Massachusetts, llamada Donna Summer. ¿Quién no recuerda On the Radio, en la radio? Juliana Aquino la recoge de esta manera. es la única pieza clásica que aparece en este debut disco Bossa, lanzado en 2007 por esta cantante brasileña, Juliana Aquino. Así se llama. Son 11 interpretaciones correspondientes a la era de la música disco, tratadas con arreglos de bossa nova. Es una impecable producción hecha por su marido, Tuta Aquino. Arropa a una sólida interpretación nutrida de temas de Janet Jackson, Duran Duran, canciones que nacieron en las décadas de los 70 y 80. Entre los músicos están Leo Gandelman con el saxo. El guitarrista y compositor Celso Fonseca hace lo propio, además de contar con el cantante Wilson Simoniña en parte de las canciones. Es más como Told and Maybe Misunderstood, que fue top 3 en las listas británicas hace más de 40 años en el 65 con los Animals. O este On the Radio, que es mucho más reciente. Una canción que ya dijimos antes, original de Donna Summer, esa gran dama de Rochester. Una joven que formó parte del grupo The Crow durante su adolescencia, antes de presentarse en Broadway a una audición para la ópera Rock Hair, siendo aceptada rápidamente y viajando con la compañía por primera vez a Europa. Así la conocimos, ingresando después en la ópera de Viena, allá por 1967, Donna Summer, una artista irresistible, igual que su música. El país de los sueños. On the Radio, Juliana Aquino. Seguimos en Brasil con Ricardo Silveira. Los solos de saxofón a cargo de Aroni Bats, un músico que habitualmente forma parte de la banda de acompañamiento de Lee Ritenour. Thank you. Hace muchísimos años que no escuchábamos el disco, bellísimo. Es de 1988, grabado con Ernie Bates y David Tambor en los saxofones, Nicholson Shaw y algunos otros músicos más, por este guitarrista de origen brasileño, antiguo componente de la banda de Milton Nascimento, Ricardo Silveira. Silvana Malta, Ceu de Brasilia. Tu ya, tu ya. Seu de Brasilia, con varias canciones publicadas el 13 de diciembre de 2005, grabado además con el legendario productor Rodolfo Stroeter, el mismo productor de algunos discos previos de Joyce y Gilberto Gil, y además grabado con otro de los artistas emergentes de Brasil, el guitarrista Diego Figueiredo. Silvana Malta, una cantante brasileña que ha formado parte de las bandas de acompañamiento de Hermeto Pascual y Toninho Horta. Vamos a despedir a Juliana Aquino y su disco Bossa de 2007. Esta es otra de las versiones que aparecen en ese disco. Dulce, suave, elegante. Juliana Aquino con I'm Every Woman. de enero de 1995 cuando se dio a conocer el título de la segunda película de Whitney Houston, Waiting to Exhale, basada en la obra del escritor norteamericano Terry McMillan. I'm Every Woman corresponde a aquellos años, Soy toda una mujer, una producción de Arif Mardin, escrita por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, siendo rápidamente número uno en las listas de Rhythm and Blues de Billboard, una canción que fue editada años antes, en el 78, por otra gran dama dentro del mejor sonido negro norteamericano, que todo el mundo reconoce por Chaka Khan. Además, una mujer que en 2008 lanzaba una nueva soberbia colección de canciones. Esto es música. El país de los sueños. Dejando a un lado Waiting to Exhale, les recuerdo, por ejemplo, esta porción de lo que fue la primera película de Whitney Houston, The Body War, El guardaespaldas. También despedimos a Juliana Aquino por el momento dentro de ese disco fosa y nos vamos a ir directamente a recoger uno de los álbumes más recientes, Tales from the Beach, Historias de la Playa, de uno de los grupos punteros, adelantados a su tiempo, eficaces, con grandes ideas, dentro del llamado hace años acid jazz. Desde el Reino Unido es el sonido de Incógnito. Will I hear the sound, the whisper of your kisses? impresionantes los Incógnito. El líder Paul Monick, el guitarrista, debutando en 1981. Además, Paul Taps Williams, formando una banda inspirada en el funk genuino, auténtico, excitante, divertido y fresco de un grupo fundamental en esa forma de entender y crear música en Chicago, Earth, Wind and Fire. También influencias muy notables que llegaban de los míticos Wild Rebel, de esos históricos, en la percusión de un maestro como Roy Ayers y el sonido del pianista Herbie Hancock, una banda que entonces llamaron Light of the World, la luz del mundo, y que no sería otra cosa que el germen de esta super banda de acid jazz Incógnito que sigue viva. I Want You, música de Marvin Gaye, al saxo King Waters. Estamos ante una versión de una canción maravillosa. King Waters, Viendo Así, Distant Lover. Prácticamente al final de esta hora, hay una más hoy sábado, en Radio Andalucía del País de los Sueños.